accidental. Ofrendas urbanas. Jueves de 21 a 22. En el 88.7 de tu dial. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Ofrendas Urbanas. Qué alegría, qué alegría. Un tiroteo de ofrendas. Un programa hecho con... La entrevista nos tirotea también. Así ya es. Llegó la invitada. ¿Está acá? Está acá. Somos mucho más que dos, Cordaros, hoy. Aunque usted no lo crea, somos mucho más que dos porque... Dígalo. ¿Por qué? Porque de Lucy... Sí, Delvis y Nacho nos han abandonado, han hecho sus cosas, están por ahí quizá haciendo ninguna actividad productiva, sí, simplemente sí, vagando, pero bueno, es lo que hay. Ya no nos importa porque no están acá, en realidad no tienen justificativo. Si usted vio a Nacho o a Delvis en la calle o imagina que esa voz puede ser el personaje de radio, ¿por qué no? Las caras, pero ahora con el blog, no, bueno, pero si nos mandás una foto de Nacho o de Delvis en este momento, con fecha y hora. Con fecha y hora por Facebook o por internet de mail. Te podés ganar entradas. Qué bueno. Y si no, llamanos al 4864-0489 o al 4866-1095. Y contanos la vida de Delvis y en la situación que la hayas visto. No imaginen, véanla a Delvis. Bueno, buscados. Después de este territorio de buscados, podemos, por ejemplo... Sí, querida, bajé por mi look y... Ah. Pero quiero, ¿qué pasa, querida? Le quería hacer una pregunta... No, a ver, una pregunta ofrendera. ¿Qué opina usted de esta... ¿No le parece una ofrenda urbana esto de las leyes sin ley? Por ejemplo, no podés... si vos perdiste tu cédula verde... La del auto. Usted debe saber más que yo. Yo esto lo toco de oído, no sé. Claro, por eso estoy re contenta de que haya bajado. Aldo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Ay, qué alegre. Bueno, pues, sálveme de esto. Sí. Usted está con... Se perdió su cédula verde. Se lo robaron o que fuera. Usted tiene la cédula azul igual. Sí. Usted es el titular del auto. Tiene registro de conducir, todo en regla. No puede, mientras hace el trámite de la cédula verde, no puede salir con su cédula azul, aunque sea suya, y esto nadie lo escucha. Porque hay una ley previa que se hizo de... No sé, como una ley pisa la otra, entonces la azul se hizo después de la verde y no sé. No entiendo nada porque... Entonces, tenés que tener la verde o cagaste. O tenés que dejar... Exactamente. O sea, claro, sí, me parece que es ilógico. ¿Es lógico, le parece? Y sí, son las reglas de la normalidad y el sentido común. Ah, son las reglas de la normalidad y el sentido común, por ejemplo, bajarse del auto y pasar... Dejarse la llave adentro y verla por la ventanilla. Es como esto. Pero eso es por la distracción, querida. No, hace las cosas en otro orden. Uno quiso sacar la llave después de que cerró la puerta. No, querida, el orden es uno. Bueno, pero uno se equivocó y las hizo en otro orden. Lo mismo le pasa a esta gente con las leyes. Porque es como que una hace... No te llego a entender, querida. No te llego... Yo pensé que usted me iba a salvar de este encontronazo. No te entiendo un carajo, boludo. No, a ver. Yo estoy perdido como burro en la... No. A ver, por ejemplo. Como burro en la neblina, ¿no es? ¿Cómo es? Como turco en la neblina. Como tú, gracias, Darío. Como turco en la neblina. Nunca vi un turco en la neblina igual, pero me lo imagino en el... Yo sí, Greta, en el 86. ¿Cómo fue? Y no quiero volver nunca más. Yo no me... Uy, no me haga acordar. Me desperté... No sé, me dolía, ¿no? Mirá, ni me quiero acordar, querido. No me haga acordar. Bueno, por ejemplo, ayer... Esto de las leyes invertidas, de las cosas que parecen una cosa y son otras, de las cosas que si uno las hace en otro orden... ¿Qué pasa? Se equivoca, ¿no? Bueno. Por ejemplo, Ayer. Capaz te equivocás, capaz que la pegás, capaz que la termina pegando. No sé, bueno, está, lo decís de una manera que a mí me hace dudar, pero capaz que la pegás. Bueno, entonces me entiende. Sí que te entiendo, ¿verdad? Pero, haberlo dicho, me salí como una cosa. Bueno, por ejemplo, nunca le pasó que ayer me pasó que compré frutillas, las pongo para lavar. Sí. Y, o sea, las puse en agua, sí, viste, las froté un poquito, las dejé en agua y las iba. Y se me destinieron las frutillas. Y claro, querida, por lo. Son todos químicos, querida. Pero en tanto. No es una frutilla, es un pedazo de hule inyectado por. Vaya uno a saber qué cantidad de química del hombre invisible y cuántas cosas más de lo que no sabemos de Rockwell y todo eso. No te me cagué de risa, Greta, te estoy hablando en serio. No puedo más. Toda esa cosa que le han metido, y eso se saca con el agua, ¿entendés? ¿No viste una película que a los extraterrestres lo mata con el agua? Tenés razón, querido. Gracias, claro. Discúlpenme, bajé porque estoy de ser. Las discusiones a mí me encantan. Nos estamos viendo los lunes de trasnoche en Telefe. Sí. Por ejemplo. ¿Vos viste de qué árbol están los kiwis? ¿Qué es esa fruta con parecido a los huevos de José? ¿Eh? Es lo más parecido a los huevos de José que vi en mi vida, los kiwis. ¡Ey, sí, querida! ¿Sí? ¡Verdad! ¡Qué impresión, carajo! No, ¿de a mí qué me árbol gustaban los kiwis? ¿De qué árbol salen los kiwis? ¿Te querés ganar dos entradas? ¡Ay, me encantaría! ¿No? Decino, ¿de dónde salen los kiwis, querido? ¿Tenés una ofrenda, querida, denuncia? Ay, tengo una ofrenda, denuncia. También bajé porque escuché la discusión. Estoy denunciando lo Carrefour Express. ¿Qué tienen esa cosita entre? O sea, bueno. Son cómodos, querida. Vos Carrefour, ya era Carrefour. Ahora, primero con lo almacenero, después con... No, ahora, está la marca, querida. Me falta el aire. Pero no contento con eso, con esa invasión. El Carrefour Express tiene a los empleados parados. No llega la marca, carajo, que vamos a tener que pagar 25 millones de dólares, Greta. Bueno, por ahí los cobran, me muero primero, Aldo. ¿Qué crees? ¿Que Delvin nos haga el araquiri? Yo tengo una edad suficiente para que me lo vengan a cobrar a Temperley. Greta, ¿cómo pica el caramelo de jengibre que me di? Ay, no probé nunca. No sé. ¿Vos tengo estás? Un fuego, Greta. Escuchame una cosa. Están parados los pibes que atienden en la caja registradora, Aldo. Parado. Todo en la jornada laboral. Las farices que lo meten en el... Ay, no, está bien. Listo, entonces sí. Aceptada. Hacer la denuncia. Bueno, me voy porque estoy indignada. Aparte, afuera hay una piba con una cara de divina tremenda que parece que va a entrar ahora. ¿En serio? Te juro por Dios. Parece que va a entrar una piba. No sé, tiene cara de música, intelectual. Algo así. Debo despertar en la noche. Cuando ella se aparece en mis sueños, me habla de un amor que desconozco, me dice palabras que no entiendo, me acecha como una bestia, como un animal. ¿A quién debo confesarle este miedo que me aterra al verla a los ojos? Aprender a medir las palabras, estar a la... total. Está acá la invitada. Es verdad. Hola. Hola. Bienvenida. ¿Qué tal? Es verdad, se sentó acá. Dijimos, bueno, está bien. Ya vino, tenés como una viola incorporada. ¿Viste? La llevo a todos lados. Bienvenida, Paula Mafía. Bienvenida. Buenas noches. Gracias por venir otra Gracias vez. Por venir. Un placer. Sabemos que estás como Gracias así. Por recibirme. No, por favor. Un placer también. Estás con La Cosa Mostra. Yes. Este proyecto de encontrada con personas por la vida. Queda sí. como un solista múltiple. Solista un solista que se va haciendo múltiple. Amigos. Sí, claro. Un solista la hormiguita que deja, viajera. La historia de una solista que deja de estar sola. Sí, algo así. Uh-huh. Contanos un poco de La Cosa Mostra. Bueno, La Cosa Mostra es un proyecto que se armó en capas, medio casi involuntariamente, diría. Yo... A eso de los 23 años disolví una banda que tenía, una banda punk de chicas, un trío, con mis canciones, algunas de las cuales heredamos con La Cosa Mostra. Disolví la banda, muy desencantada del hecho de tener que compartir mi música y mis canciones con otra gente. La verdad que no quería saber nada más, estaba bastante hinchada las gónadas. Y entonces me decidí a hacerme solista. Dije, ese es hora, Paula, de que te hagas solista. Bueno, me armé de un repertorio y dije, bueno, pero solista más acompañada, igual, quiero que sea mi nombre y mis canciones, mis órdenes, pero con músicos que me acompañen. Y empecé a coquetear con una chelista, con esto, con lo otro, bla, bla. Nada cerraba hasta que de pronto se acercó Lucy Patané, que la había conocido en un boliche así, tipo color a birra, y íbamos a ver muchas bandas punks. Y ella estaba tocando una banda hardcore, nada que ver, y me encantó cómo tocaba la guitarra. Y después del show me acerqué y le dije, tocas tipo las Runaways. Y cuando le dije eso, la conquisté, me agregó al MSN, y después hablamos por Fotolog, y finalmente logré que tocaras conmigo la guitarra. Y ahí, en la mezcla de mis canciones con sus arreglos y su producción, ahí empezó el germen de La Cosa Mostra. Tocamos hace unos meses en formato power duo, luego vino un baterista que terminó yéndose, una bajista que terminó yéndose, apareció Santi, el bajista definitivo, y por último Pepo, el actual baterista. Y se armó La Cosa Mostra. Y así se armó La Cosa. Mirá vos. Uh-huh. Vos tenés, sos de un signo fuerte. Aries. De Aries. Con ascendente en Aries. Familia, muchos hermanos, no, hija única. No, soy hermana mayor de una hermana menor. Ay. ¿Y la hermana menor jugaba lo que vos querías o no? No, tranqui. No, cada una hacía la suya. Ah, bueno, open mind. Espíritus independientes. Sí, open mind. Mientras no quieras tocar mis canciones. No toques mis canciones. María Elena. Te mato, nenita. ¿Qué Enana. Hace? ¿Qué haces? Totalmente. Acá. Sí, totalmente. Entonces, ¿están presentando su primer disco? Sí. ¿Cómo se llama? Grandes Éxitos. Es lo más. Primer disco de Grandes Éxitos. Ya está. Ya está. Se va a pasar la meta, así que te tiré de cabeza. Está bien. De una. Está bien. ¿Cómo se llamaba el tema que recién escuchábamos? Horizontal. Horizontal. Oh, mirá la dicotomía de la vida. De las decisiones. Horizontal. Sí, horizontal. ¿No? Uh-huh. Pero está muy bien. Uh-huh. Qué bueno. Es difícil ser líder de tu proyecto, de tu banda y de... ¿O no? Bueno, yo ya no soy líder. Ya se invirtieron. Sí, no, bueno, a ver. En un principio era como un proyecto solista, pero la verdad es que intervenimos todos. O sea, yo, al fin y al cabo, lo único que hago son las canciones de la banda. Después hay un montón de cosas que suceden atrás que de las cuales no me encargo yo o comparto... La responsabilidad con el resto de mis colegas de banda, qué sé yo. Lucy es la que produjo el disco. O sea, agarrar una canción así, la, una canción con la guitarra y producirla y hacer de esa calabaza una canción radial es todo un trabajo realmente. Y la que produjo las canciones fue, bueno, en compañía de nosotros, obviamente, pero fue Lucy, en el que claro. Dijo: acá va una mandolina, acá voy a tocar esto. Bueno, ella es muy talentosa, toca lo que quiere. Pero. Por ejemplo, la producción recae en ella, los chicos también aportan su parte creativa. Nada, somos una especie de pyme. Está muy bien. Qué groso. ¿Y se juntan por semana o se van cuando pueden? Antes no, alguna tocada. Los lunes. ¿Tienen una juntada? Los lunes, sí, en Casa Mostra, que es mi casa, donde viven los gatitos, estos que están acá en la foto. Ahí nos juntamos a ensayar. Si tenemos que doblar el ensayo, doblamos. Ahora para el Borges estamos ensayando a lo loco, mal. Pues tenemos coristas, tenemos vientos, piano, invitados así a roletes, así que estamos tiquitiqui, taca, taca, ensayando. ¿Querés hacernos un tema ahora? Bueno. Ay, qué pico. Conste que yo afiné el chiste de los guitarristas y la afinación. Malísimo. Atraparme, le prometo desgarrarme. gracias. ¿Cómo se llama el tema? Juana. Primero escribís la letra, primero escuchás la música. Se van las dos juntas, depende de la canción. Depende de la canción, qué sé yo. A ver. Cuando era más pequeñita, medio como que todo era prueba y error. Componía un montón de canciones ultra pedorras y de todas esas, a modo de ejercicio, quedaba una. Claro. La verdad es que ahora no tengo tiempo ni ganas de componer canciones ultra pedorras hasta sacar una que me gusta. Entonces me pongo como un poco más exquisita. También es medio como difícil, ¿no? Lidiar con la musa. A veces viene, a veces se va, qué sé yo. A veces tengo épocas en que compongo mucho y épocas en las que produzco las canciones que compuse otrora. Además, siempre compuse desde chiquitita, desde lugares medio como vinculados a la tristeza o al pesar, y la verdad es que tampoco quiero depender de estar triste, si no me vuelvo una adicta a la tristeza. Entonces empecé como a utilizar otras cosas, por ejemplo, el método de observación participante que me ha legado la antropología. El amor. El amor. No, observar, aprender a contar historias, a veces se me vienen ideas, a veces son conceptos. Por ejemplo, a ver, una canción que hice hace poco es a partir de los murciélagos, por ejemplo. Y a partir de los murciélagos me puse a pensar cosas, y una especie como de invocación mnemónica de qué significa el murciélago, qué hace el murciélago. Y a partir de un montón de conceptos que después se terminaron alejando del murciélago en sí, nada que ver, termino hablando de cosas personales. Pero el punto de partida fue el murciélago, y a partir de ahí empecé a componer una canción. Bueno, la música a veces viene sola, qué sé yo. A veces uno escribe algo y ya tiene una musicalidad, o tiene un imaginario oscuro, alegre, medio swing, medio punk, medio abolerado, qué sé yo. Están entramadas la letra y la música. Esa es la verdad. Pero es como una cosa de arbolito, de que se va, a medida que va creciendo, lo sí, vas como, se van interviniendo mutuamente. Claro. Tenés una frase, por ejemplo. Esta frase, ¿cómo me lo imagino? Con tal acorde. Ah, y de este acorde la verdad es que me dan ganas de decir tal palabra, y tiquita, que acabas construyendo, claro, una de cal, una de arena. Sí. Totalmente, sí, sí. Mira vos, ¿qué te parece? ¿Qué música te gusta para escuchar? ¿Llegas a tu casa y pones música o no escuchas música? No, a ver, llevo música en el MP3. En casa la verdad es como que no estoy casi nunca, agarro, juego un rato con los gatos, chequeo mails, me voy a dormir, a la mañana, pum, salgo de vuelta, estoy todo el día acá para allá. ¿Qué tengo en el MP3 en este momento? A ver, tengo mucho Feist, porque estoy escuchando Feist a lo loco. Tengo siempre una gran cantidad, o sea, la mitad del MP3 siempre cargado con jazz y swing de los años 50 para atrás. Me encanta la música de principios de siglo, la primera mitad. Tengo unas bandas punk independientes, muy ignotas, de todos lados del mundo. Tengo música tradicional italiana que me encanta. ¿Qué más? Maísa Matarazzo, una cantante de los años 60 brasilera, una especie de Olga Guillot brasilera. Matarazzo. Maísa, sí. Me retrotrae a los fideos. Claro. Esas todas podrían ser también parte de tus influencias, ¿no? Absolutamente, sí, totalmente. Qué groso. Qué bueno, chicos. A mí también me gusta mucho de esa música. Qué bien. Todo. Está buenísimo. Escuche, tangos también escuchamos, no se ponga mal. No, está bien, querida, pero explico, el tema es que en el iPod no los tiene. El pum, no te veo. Digo, vos tenías cresta y todo eso, tenía los pelos perdidos. ¿Cresta? No tengo cresta. No, ahora no, digo. No tuve. Si tuviste. No, ¿cuántos años tenés? 28. Claro, escúcheme una cosa. Usted está hablando de la cresta, está hablando de hace muchos años atrás. Pan serán los de antes, sí. Ahora solo se escupen. Sí, y sí, que sí. Nunca voy a entender. ¿De dónde viene la escupida en el punk? Ay, te puedo inventar una historia, pero la verdad no tenés ni idea. No, lo googleamos si querés. Ay, dale. Yo recuerdo de todo tu muerto. Que en un momento vos estás presentando un disco también. Sí. Él presentó un disco, ¿no? Pero hablemos del tuyo, que es más importante. Bueno, ¿qué querés saber de la presentación? Quiero saberlo todo. Todo. Bueno, a ver, estamos presentando este primer disco en el auditorio del Centro Cultural Borges, en la sala Piazzolla. La vamos a estar presentando el jueves 3 de noviembre. Vamos a estar presentando el disco de cabo a rabo, o sea, es como si pusieras el disco en la compactera. Vamos a hacer tema 1, 2, 3, 4, así hasta el 14. y representado con exactitud. Cada cosa que se tocó en el disco va a ser ejecutada de la misma manera en vivo. Así que bocha de invitados, una muy linda sala, muy buen sonido, puesta en escena y nosotros cuatro. Con todo, tocando, querida. Y... con mucho amor. Con mucho amor. Puede hacernos otro tema, pídale usted, sí, porque sí, yo claro, le pedí recién. Sí, como querida, cosa. Yo me da vergüenza. Pero bueno, pide... pero yo le pedí la anterior. Para usted. Gracias. Quiero un hachazo, sí. Una puñalada. Como lo sabrías, me gusta. Todas las veces necesarias. Ay, rétame un partido de esgrima verbal. Y dice: la puñalada. La puñalada. Están con la cosa mostra el jueves 3 de noviembre en el Centro Cultural Borges. Así es. 21:30 horas, sí, puntuales. Puntuales. Sí, no como cuando decimos 21:30 y en realidad empieza a las 11. Esta, claro, vez es en serio puntual. Es de verdad. Por favor, chicos. Vayan llegando y cuarto. Claro, ahí sí, está. ¿Se puede bailar? En la butaca. Le rompemos todo el rato. Viamonte 525, primer piso, Sala Piazzolla. Es adentro. Adentro del Centro Cultural. Del Centro Cultural. Te vamos a tener que pedir la ofrenda urbana. Bueno, yo ya hice una ofrenda urbana. Ya ¿hago otra? Tenés que hacer las que vos quieras. Podés reiterar tu ofrenda. No, no, no te sientas. No, no te sientas. Por ahí tu ofrenda es tu ofrenda. La reiterar no hay problema. La única que hay. No te preocupes. A ver, recordame entonces cuál era la premisa de la ofrenda urbana. Algo de lo de lo de la realidad urbana. Sí. Que te extra... extra cotidianice. ¿Entendés que el té? Que por H o por B la tomes con el sentido que vos quieras. Sí. Puede ser visual. Oh, sí. A ver, algo que me que siempre me gustó mucho es algo que me enseñó una profesora del colegio. Yo fui a un colegio muy raro que queda dentro del jardín botánico, un colegio técnico en jardinería. Que ahora entendés. Ahora entiendo. Ah, no, el amor de los gatitos es pretérito, es anterior. Bueno, alguna vez te voy a contar de mis épocas de botaninia. La del control y así referencia sí, en su sí, amor sí. por los animales por los felinos. Animales, sí, sí, exactamente. Una profesora nos tiró un consejo, éramos muy chiquititos, teníamos 13 años, dijo, pero veíamos mucho de arquitectura y paisajismo en esa época. Caminen por la ciudad mirando para arriba, no para abajo. Uno camina para abajo como buscando encontrar un billete de 10 pesos, pero bueno, no sucede. O un clip, qué sé yo. Caminen mirando para arriba y vean los edificios, pero véanlos desde abajo y observen todo eso que nunca vemos. Y a veces cuando me acuerdo lo hago y es descubrir un mundo nuevo, calles por las que he caminado mil y un veces y de pronto mirar para arriba y decir, ¡ah! No había visto eso, esa ventana, esa paloma allá, tal cosa. Y de pronto se descubre un mundo nuevo y nosotros vivimos abajo, incrustados en el piso de una ciudad que está construida hacia arriba y sin embargo nos desplazamos solamente por la horizontal. Parte, sí, horizontalmente, claro. Pero por esa parte tan subterránea, hay toda una ciudad construida hacia arriba y no lo vemos. Es verdad. Sí, es verdad. En lugares, no sé, donde hay muchos locales comerciales que se da esa cosa de tira de. Tipo en Once, por ejemplo. Claro. Ahí te asfixias en la cantidad de carteles que hay. De pronto miras para arriba y ves que hay unas fachadas antiguas, alucinantes. Otro mundo. La de 9 Luz. De julio, que tiene como una casita ahí arriba. Ah, ¿viste esa casita? ¿Qué onda? Sí, ¿de 9 de julio qué es? Yo nunca me acuerdo la. Bueno, no importa. 9 de julio, vaya usted. Sí. Mira, es una casita arriba de Mar del edificio. Plata. Sí, total. De Texas. No, genial. Sí. Muchas gracias, Paula. Un placer. Muchas chicos. Gracias. Gracias por seguirme. Nos vemos. No, nosotros no los vemos porque es el jueves. Claro, exacto. Pero bueno. Vayan chicos. Con la radio. Vayan. Dejen internet prendido en sus casas. Gracias, Paula. Un placer. No. Como el viento tira el blanco. ¡Ey! ¡Échale! ¡Escúchame vos! ¡Para, carajo! ¡Te estoy hablando! ¡Para! ¡Te tengo que pedir una ofrenda urbana! ¡Para! ¡Escúchame! ¡Soy del Paraguay! ¡No tengo nada que ver con el osiño, viste! ¡Para, carajo! ¡Yo lo sé cabalgar! ¡Ofrendas urbanas! Jueves de 21 a 22 por tu dial. O lo escuchas o te disparo. La tribu 88.7. Apagala. www.fmlatribu.com. No acudas a mí a lloriquear como un perro cada vez que ocurren dificultades. ¡La tribu! ¡La tribu! Espacio publicitario. ¡Sica! Sistema Integral de Control Ambiental. ¿Sistema Integral de Control Ambiental? ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Celular, impresos, offset, piezas gráficas, folletos, catálogos, revistas, packaging, afiches, libros. Celular, papelería comercial, hojas, membrete, sobres, tarjetas, autoadhesivos, carpetas, comprobantes, terminaciones, encuadernaciones, diseño gráfico. Celular, impresos, offset, Lavalle 1892, teléfono 4374-8520. Celular, srl.com.ar. Oídos, atentos. Desafiando las geografías y los calendarios. Sonidos clandestinos en su séptima temporada. Cambia de día y horario. Detrás del mundo hay otro mundo. La cartografía de los pueblos llega todos los jueves de 22 a 24 para compartir nuevas músicas sin mapa. Sonidos clandestinos. Nuevo día y horario. Jueves, 22 horas. El mismo espíritu. Olvídate de la escena del boliche. Olvídate de las chicas que te llaman en cámara lenta, de la escena de la playa y del primer plano al vaso de cerveza transpirado. Olvídate de los estereotipos. Ahora, concéntrate en un color intenso, en un aroma profundo y en un sabor genuino. Cerveza Cosar, la diferencia entre pasar un buen momento y crear. Pub Cervecería Cosar, Carlos Calvo 4199, esquina José Marcos, Boedo, 4925-2505. Pub Cervecería Cosar, sabor, aroma y cuerpo de la cerveza genuina. Pérez & Company en concierto. Pérez & Company en concierto. Acid Funk hecho en Argentina. Pérez & Company en concierto. Presenta su disco Otem. Pérez & Company. Acid Funk hecho en Argentina. Pérez & Company presenta su disco Otem. Pérez & Company. Pérez & Company. Fin de espacio publicitario. La tribu. Motor de búsqueda. Sacando una llave de su bolsillo, cerré la puerta con 7 llaves, pero olvidé cerrar las ventanas. ¿Se da usted cuenta? ¿Y ha pensado usted en Egipto? ¿Egipto? Sí, quiero ver sus desiertos, pero no tengo derecho. Tengo que volver para cerrar yo mismo las ventanas. Aviso, su sistema tiene virus. www.fmlatribu.com. El tractorcito rojo que silbó y bufó es la contraseña para escuchar el programa Ofrendas Urbanas los jueves de 21 a 22. Sí, es una ofrenda radial. Sí, 99. Demonios, están cerrando la puerta. Sube, rápido. Recuerda, el picaporte no está con llave. Adiós. Y esta es nuestra guía alternativa de espectáculos, Anita Anote. El show de Rosita Stone invitaba a Ramona, proyecto Yo No Fui. Jueves 27 de octubre a las 21:30 horas, Teatro Gargantúa, Jorge Newbery, 3563, reservas 4555-5596, entrada 30 pesos. El Cóndor, dirección Mariana Levy, viernes 20:30 horas en el espacio teatral El Kafka, Lambaré 866, reservas 4862-5439, entradas 50 y 40 pesos. Georgina Díaz and the Mornings. Este sábado, 29 de octubre a las 23 horas, tenés la oportunidad de ver este excelente show. Y si no, si sos un boludo y no fuiste, tenés oportunidad de dejar de serlo el sábado 12 de noviembre a las 23 horas en el ciclo de jazz en el CEA, Virrey Ceballos 172. En esta capital federal, reserva 4382-8707. Entrada 20 pesos, un regalo. No se ponga así si no tiene la Cosa Nostra, Mostra, que presenta grandes éxitos el jueves 3 de octubre, o sea, ya mismo este jueves que viene, a las 20. El 3 de noviembre. El 3 de noviembre. ¿Cree? Vamos de nuevo. La Cosa Mostra presenta grandes éxitos el jueves 3 de noviembre, 21:30 horas puntuales en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525, primer piso, Sala Piazzolla. Entradas en puerta 40 pesos, anticipadas 30 hasta el 28 de octubre. En Teatro Mandril, Casa Brandon, Ladran Sancho y FM La Tribu. Domingo 11:30 horas mañana. Charco de sangre y vidrio ensangrentado en la entrada de un edificio, la calle Sarmiento, Billinghurst, sin numeración, Ofrendas Urbanas, jueves de 21 a 22 por FM La Tribu 88.7. No me mintas, querida, decímelo. Por favor, Dios. Nadie te está mintiendo, Aldo. Discúlpame que de golpe lo tuteo, de golpe lo dejo de tutear. Nadie le está mintiendo, la chica se fue. Siento voces en mi mente, querida. Tengo miedo, querida. ¿Qué tiene miedo? ¿De perderme? ¿De pensar que no he de verlo? Claro, querida, de que eso es de mentira. Deje de vivir en un tango. Deje de vivir en un tango. ¿Usted sabe que ahora está el séptimo encuentro de Bossa Nova en Argentina? ¿Qué es eso, querida? La Bossa Nova es ese ritmo de la música popular brasilera. Sí, sí, la nueva voz, querida. Vinicius y Moraes. Sí, eso que suena todo bueno, igual. Yo vi. Sí, no suena todo sí, igual la puta querida. Que lo parió. Usted suena no sabe nada. No haga pavada, la música popular brasilera, Vinicius de Moraes. Un tipo, un diplomático, un escritor, un músico del carajo, querido. Padre, ciudadano brasileño. ¡Buah! Está, ay, escuche, baby, escuche, escuche de fondo. Está el 1, el 3, el 4, el 5 y el 6 de noviembre. Entrada libre y gratuita. ¿Y qué pasó el 2, querido? Usted lo puede... ¿Cómo? ¿Qué pasó el 2? Parece que el 2... El 2... No sé, o sea... Porque está del 1 al 6 sin el 2. ¿Por qué discriminan al 2, querida? No sé, la verdad es que no sé. Por ahí será... No sé. Ojo, que lo organiza algo. ¿Será el día de los... ¿Es el día de los muertos no, de México? Querida, no, querida, no digan que los mexicanos son todos muertos. Son una fiesta, la fiesta de los muertos de México. No es los muertos... Son los muertos desde otro lugar, lleno de colores, hay toda una procesión. ¿Qué? Escúcheme, ¿la huevada esa de la calabaza que van a buscar regalo? No, no invente, no invente. Usted está mezclando Halloween con... Es toda una huevada. Chinchulín. Toda una huevada. Por favor. Del 1 al 6, menos el 2. Sí. De noviembre, entrada libre y gratuita. Metete. Ah, está bueno eso. ¿A dónde? Metete en ¿cómo en www. ¿Cómo sí. cuesta abrir esto, querida? .myspace.com / Bossa Nova Argentina. O sea, MySpace, MySpace. Sí. Bossa Nova SS, sí, ¿no? Nova con B corta. Argentina, ¿está? Te metes ahí, ya ¿ves? Ya me metí. Me metí. Lo estoy viendo todo. ¿Y ¿verdad? Ahora le parece siempre lo mismo? ¿O le parece, Me parece que hay muchas opciones. Me parece muy interesante. Le gustó. Quiero entrar por otro lado. Le gustó, le gustó, Aldo. Si a vos también te gusta la Bossa Nova y nos querés decir más autores de Bossa Nova, también podés ir al teatro. Dale. Pero decí el teléfono. A mí me decís cualquier cosa en portugués y te creo porque no conozco un carajo. Tenés que llamar. En portugués también pueden llamar. Usted lo atiende y no entenderá. Pero acá la llamamos a Soraya y te traemos en dos minutos. Aldo, y vos me falás lo que querés. 4864-0489 o 4866-1095. Es hora de que se lo aprenda. Está bien, que no llame un pastor de la Iglesia Universal. Bueno, si llama, que llame y nos reímos. Con todo respeto a los fieles creyentes que quizás en su ceguera... Usted tiene que comprender. Un señor que fala como el compañero... Usted tiene que comprender que la verdad de la misión que usted tiene con este vaso. Este vaso que veo que está aqui possuído. Eu sou que demônio. Demônio se etiqueta e se mete o dedo. E se vai. Com o pé dentro. Le posso fazer uma pergunta? Para quanto? El 2. O 2, o número. ¿Qué pasa con el 2 que el séptimo encuentro de Bossa Nova tiene del 1 al 6 menos el 2? El 2, que implicação as demoníacas. El 2. Discúlpeme que me ríe. Si usted adora el 2, si usted adora el 2, tiene posesiones demoníacas. Usted tiene razones sentidas que está de agua culo. Bueno. ¿Usted comprende? Sí, comprendo, comprendo perfectamente. Tiene que falar. Comprendo perfectamente su oficio, su trabajo. Usted es el que está haciendo eso shopping en Iglesia, en todos lados, que están comprando predios, predios y predios. Que ofer, lleva cosa. Si me fala, fale a mí en algún idioma, no me fale en mitad. El demonio, quiere que usted mire a los ojos. Mira los ojos. ¿Sí? El demonio sabe. El demonio no soporta mi mirada. Usted tiene un moño, mire. Sale el demonio, producción. Sale el demonio. Aldo, ¿dónde? Querida, estaba oculto en una esquina, querida. Me agarró miedo de este hombre que hablaba del demonio. Usted es un cagón, Aldo. Sí. Déjeme que se lo diga. Usted es un cagón. Me dejó sola con el demonio. Ni me hable. Me agarró tanto miedo que no controlé el infiltre, querida. Usted es un asqueroso, no solo un cagón. Ay, Dios, me cagué. Terrible. Usted es un asqueroso. Eso pedo con sorpresa. Aldo, querido, ¿qué haces diciendo guarangada, esos pedos, esos? No estoy diciendo guarangada, querida, me puse mal en serio, no lo estoy diciendo, querida. Se huele desde arriba, querido. Porque tuve un problema, querida, un percance, un desliz. Se llama incontinencia, Aldo. Incontinencia, tienen todos los viejos chotos como vos. ¿Sabés que no me había pasado en la vida? Ya. Yo, el que llame al 864-0489 va conmigo al teatro, te lo digo así. Yo pensé que se había terminado con la hemorroide. Cállate, Aldo, incontinente asqueroso. Ahora me vengo. La piba se fue a vomitar por tu olor a pedo, querido. ¿No la viste salir? Yo bajé porque me... Sí, lo vi todo, que dejá de humillarme, carajo, y hablá de una ofrenda urbana, querida. Ah, bueno, ofrenda denuncia. Si usted tiene cosas para quejarse, que más bien que llamar y ir al teatro. O sea, que la queja por la entrada. Ahora que me acuerdo, yo tengo una ofrenda que tiene... No sé, capaz que alguna vez la conté. Contala. Que íbamos caminando con la hoy ausente Delby por la zona céntrica del 11. Y en un momento miro y me llama la atención que sobre... O sea, yo venía caminando... si uno va caminando del mismo sentido del tránsito de la mano derecha, ¿verdad? Y sobre esa misma mano, estacionado en la tráfica, había una persona para adelante con los pantalones bajos, dispuesto a defecar, en pleno Uriburu que te diga y la vaya, ¿entendés? Pobre hombre. No, era una mujer. Nos dimos cuenta después. ¿Estaba depilada? Porque no tenía pene, querida. Oh, pobre mujer. Se estaría haciendo. Pero, querida, y bueno, esa es la ofrenda urbana. No sé si es... Es. Es que yo creo que los chicos te la aceptan. Con tal... Más urbano que yo cago en pleno día, querida. Ah, por Dios. No era tan de día. Eran las 7 o 8 de la noche. No era tan de día, pero bueno. Ahora, escúchame una cosa. Sí. Qué desgraciado. Y salía humo. Ah, qué asqueroso. No es humo, es vapor. Porque el contacto de un clima con el otro, querido. Como el agua con el espejo de la ducha. Igual dejemos de hablar de esas cosas, porque la piba va a volver y se va a volver a ir a vomitar de nuevo. No lancé, querida, no lancé. Ahora, qué desgraciado estos pibes. Delby, ¿vos qué hacías con Delby caminando por 11? ¿A qué hora estaba caminando por 11 con Delby vos? Serían las 7, las 8. Vos sos un desgraciado. Estábamos haciendo lo que Delby llama secuencia. ¿Vos te estabas drogando? No, querida, dime decir. Pero Aldo, pero me cago. Ofrenda, denuncia, si usted la ve a Delby haciendo una secuencia, también la puede llamar, porque la denuncia a Delby y a Nacho, que me dejó que estaba en el interior. No, pero vos te confundís, Greta. Secuencia es un concepto abstracto, Greta. Pero que... Es completamente etéreo, vos no lo podés tocar. Ay, querido. Es lo que no hay, es la cagada. Querido, no voy a entenderte nunca. Yo me voy a la secuencia, a la cocina, porque a mí... Esto me pone entre el olor, la secuencia. No te entiendo, Aldo, cuando me hablas. Bueno, Greta, estuve leyendo unos libros de filosofía. Y esto de que Sócrates inmortal, el hombre mortal, Sócrates hombre. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es mortal, querida. Es mortal. Dogmado es así. Es mortal lo que me estás diciendo. Nosotros estamos más cerca del arpa que claro, Greta. Claro, Greta. El arpa se toca en algún momento. Si te gusta el Durano, bancate la pelusa, desde que el mundo. Dale que tenés razón, querido. Ay, cómo. Ay. Está bien. Sos tan inteligente, Aldo. Me voy. Te digo otra vez el teléfono. 4864-0489 o 4866-1095. Apréndetelo, Aldo. Así llamá y me invita como... Acordate de las chances. 4864-0489 o 4866-1095. Oh, ¿te lo aprendiste o lo leíste? Lo leí. Y me lo tienen que escribir grande porque no veo un carajo. Oh, está hecho mierda. Sos mortal, Aldo. Estábamos bailando como locos sobre esta mesa que se convirtió en un escenario y nos permitió despuntar el vicio de unos pasos. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Qué? 60 años cumplió Charlie. ¡Qué locura! Y hace unos shows en el Gran Rex. Pero yo no puedo creer que ese muchacho esté... con 60 pirulos parados, con toda la merluza que se ha mandado durante todos estos años, Greta. Yo con... tiene un físico privilegiado ese tipo. Yo con 15 minutos de Charlie García, por ahí hoy no hable. No estoy hablando acá. Yo soy, ¿no? O con una noche de Charlie. Y yo no sé, la verdad... Vamos, no con sé semejante si talento, además. Qué intenso. Y quizás sea eso, ¿no? La cabeza que tiene le ha hecho aguantar las adversidades, ¿no? Digo, de pronto me parece. Totalmente. Hace unos Grand Rex, estamos viendo, creo que en noviembre, ¿no? Sí, pero Grand Rex es muy caro, ¿verdad? No sé, hay que ver. Hace 3 shows. Dice, por localidades agotadas, mirá vos, qué buena onda. Otros 3. Qué buena onda. El primero se llama La Vanguardia es así, el segundo Detrás de las paredes y el último bautizado como El Ángel Vigía. Y bueno, pero siete uno de la tarola, grito, en la costanera, no sé, algo. Déjalo que cobre plata, pobre hombre, que necesita dinero. Para seguir gastándolo en las drogas. Por favor, es un talentoso, cállese la boca. Me voy. Uy, hoy me acabo de reponer de lo de los gases, ahora... Terrible, querida, todavía quedó un olor, ¿eh? Sí, me hace como un remolino, que me hace como que me redondea todo. Y me tiro por el túnel. Tírese por el túnel, pero no se mate. Hola, no. ¿Cómo? Gracias. Pégate. Euge. Gracias, Marti. Gracias, Alci. Queridos a todos. Gracias, Delvis y Nacho, ¿eh? Gracias totales, pibes. Cordaros. Salúdelo. Yo lo pego, lo llamo, querido. Estoy completamente onubilado con este... Qué olor que me he transportado, sonífero. Me voy porque realmente me... Y completamente veo cosas, querido. Al si vos te reís. Veo una cosa grande que va viniendo. Jesucristo.